El número del día 9 del órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Rodong Sinmun, publicó el editorial titulado Hagamos brillar sin fin la idea del gran dirigente Kim Jong-il sobre la construcción de la potencia socialista y sus proezas, con motivo del 24º aniversario de su nombramiento como presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea.